quiera tanto como yo te quiero. María, María, si no me quieres no me importa. María, yo con quererte simplemente me conformo. Y aunque no quieras que te quiere de quererte, porque nací para adorarte y te adoro. Y arriba Juárez, María de todas las Marías. De que mis ojos te hayan visto, María, de que por ti mi corazón siga latiendo, de que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera tanto como yo te quiero. María, María, si no me quieres no me importa. María, yo con quererte simplemente me conformo. Y aunque no quieras que te quiera y de quererte, porque nací para adorarte y te adoro. María, María, si no me quieres.